Amigos oyentes, entramos ya en los últimos minutos del programa y por lo tanto viene la hora más bonita de la mañana, ¿no, Inés? Sí, la música. Bueno, toda es bonita, pero, sí, pero la música es música. Y... La música ayuda mucho, ayuda mucho. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Un método puede matar su corazón. Agua de bebé. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Bueno, es el tiempo de los músicos cordobeses y hoy también nos visita, ilumina el estudio, una amiga que estábamos detrás de ella hace tiempo y dada su agenda era imposible casi de poder conversar con ella un ratito y disfrutar de su música, pero hemos tenido la suerte que hoy sí que ha podido venir y le damos una cordial bienvenida. Rocío de la Mata, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta y sobre todo pues dar las gracias por invitarme, que bueno, sí tarda en venir, pero ya sabes que bueno, pero siempre llega, ¿no? Ajetreada, pero encantadísima de estar aquí. Eso que estés ajetreada está bien, ¿no? Hombre, por supuestísimo, sí. Sobre todo si se trata con esas actividades que tienes tú artísticas tan variopintas, ¿no? Sí, es verdad. No tengo quejas, he tenido un año muy, muy bueno. He realizado diferentes actividades, desde la danza, cantando, tocando, en fin, ¿qué más puedo pedir? ¿Podría explicar a los oyentes qué tipo de danzas enseñas? Bueno, yo tengo, digamos, la escuela Afrodance, la única escuela que trabaja la danza africana en Córdoba. Danza africana tradicional y moderna, también afro-brasileña, entonces, bueno... Puedo presumir un poquito de eso, ¿no? De trabajar desde esta disciplina, una danza de raíz, que siempre sigo estudiando, admirando, con muchísimo respeto y bueno, hago el trabajo que mejor puedo, siempre sigo aprendiendo y bueno, ahí estamos. Inés, ¿cómo te ves danzando música africana? Bueno, yo danzar me encanta, así es que, y si es música africana, yo África, estoy enamorada de África, o sea que... Nada, pues ya tendrás una alumna. Tendrás una alumna. Y además Rocío viene muy contenta porque tiene noticias muy buenas, ¿no? Pues mira, sí, voy a ser mamá dentro claro. de muy poquito, okay. Así que nada. He tenido un año pues bastante especial en ese sentido porque, bueno... Me he sentido súper poderosa, energética y la verdad que ha sido, bueno, está siendo una etapa de mi vida maravillosa. Pues estará muy contenta el bebé ahí dentro, ¿no? Bailando, cantando. Pues ya le preguntaremos al pobre. Veremos a ver cómo sale. Sí, hombre, por favor. Bueno, y veremos cómo sale la primera canción que nos va a interpretar esta mañana Rocío con la compañía de David Quezada, que está con nosotros. Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Sí, sí, estupendo, ¿no? Sí. ¿Qué tal, compañera Rocío? Buenísima. Bueno, no me hagas pelota, no hagas la pelota. La mejor. Bueno, es que Rocío y yo somos amigos de hace muchos años, entonces no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Eso es ser buen amigo, ¿eh? Eso es fantástico. Pues, Rocío, ¿cuál es tu primera canción? Bueno, vamos a interpretar una de las canciones, digamos, de nuestra última etapa creativa, que, digamos, hemos creado entre todo el grupo, que es Delicatessen, ¿no? No solamente David y yo, que somos los que estamos aquí, pero bueno, está también Marina, está también Fali, Miguelito, les mandamos un saludo, que luego nos vamos a ver porque vamos a ofrecer un concierto esta noche. Y este tema, pues bueno, se... ¿Dónde? En el patio del Vesubio. Y nada, ahí con formato acústico muy íntimo, muy, muy en cercanía, que es lo que también nos apetece hacer ahora. Y nada, vamos a tocar un tema, si os parece bien, que se llama ser, es estar y no estar. Cicatriz que me nace cuando tu cuerpo falta, esa escarcha que me cubre cuando tu ausencia manda. Qué guapo. Qué canción más bonita. La canción. Oye, Rocío, estás cantando. Preciosa. Estás cantando muy bien, ¿eh? Estás inspiradísima. Esto es un riguroso directo y mientras cantaba ella, pues siente la canción, la transmite. Y yo creo que el oyente también lo ha percibido ahí en el teléfono, en la tablet, en el ordenador, donde esté escuchando la radio, ¿eh? Fantástico, Rocío. Muchas gracias. ¿Y alguna otra canción así que.? Que sea vuestra, del grupo, ¿también hay? Sí, bueno, todas son del grupo, alguna tuya. Son digamos, una primera etapa donde yo componía más para poemas de mi padre. Luego, verdad, posteriormente... Hombre, Rocío, quedamos una oportunidad que vendrías con tu papá y no lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Se queda pendiente todavía. Queda pendiente, sí, tienes razón. Es verdad. Perdóname, pero vendré con él. Estás perdonada, mujer. Vendré con él. Y bueno, y posteriormente David ha escrito muchas otras letras y compuesto música. Y luego pues tenemos... Fenómeno, ¿eh? Hombre. Luego tenemos canciones que hemos escogido entre todos, los cinco componentes del grupo, las letras, y hemos hecho la música entre todos. Qué entonces, guapo, este tema guapo. Que acabamos de ofreceros es uno de ellos, con una letra de un poeta que fue amigo nuestro. Ella, bueno, por desgracia ya no está aquí, pero nos dejó... ¿Quién era el poeta? Pues, él era... Bueno, el poeta es Ramón Berino, el poeta de Puerto Llano. Y nosotros hemos ido un par de veces por allí a dos eventos importantes, que son, bueno, fue una presentación de un escultor famoso de allí, que es donde conocimos a Ramón. Y él no le gustó mucho nuestra música, estuvo en contacto con nosotros, nos mandó un par de sus libros. Él estaba enfermo por aquel entonces y nos mandó un par de libros a Rocío y a mí. Y le prometimos que le haríamos algunas de sus canciones. Pues ha quedado preciosa, preciosa. Sí, sí. Oye, y alguna tuya, ¿no, David? ¿Se puede casar? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que teníamos preparado esta banda. Vale, lo que tengáis, el repertorio, no importa. Sí, te podemos hacer cualquier otra, que bueno, que, claro. que llevamos un montón de tiempo tocando, y quizás, bueno, pues... hay otros temas que también, pero echamos más en falta a Marina, el violín y tal, claro. O a Miguel con la guitarra. Entonces, bueno, te vamos a tocar, si tú lo ves bien. Lo veo mal, pero bueno. Uno de los primeros temas que yo compuse hace ya un montón de tiempo, y bueno, David es la persona que me va a saber tocarla, así que bueno vamos David, entre los dos, creo que... ¿Cómo se llama la canción? El poeta y la musa. Fue mi rosa y espina, de mi lecho la pasión, esperanza e ilusión de la vaga vida mía. Fue una vez de mar bravía por la que yo navegaba, enarbolando bandera que siempre me arrebataban. Fue la soledad de mi alcoba, donde en la callada noche me hacía los reproches por no encontrar a mi hada. De mi amor todo revelo y la forma en mi celo de demostrarle en un verso lo que la amo y la quiero. Ella sabe que la deseo, que la busco y no encuentro, que mis pensamientos sedientos la recibirán con mi sueño. Escuché decir, no sabe que las musas nunca te darán su amor sin que primero escuchen, sin que primero escuchen el sentir de tu alma y corazón. Los enanos aplaudiendo debajo de la mesa, debajo de la mesa. Oye, ¿los proyectos más próximos? Pues bueno, Delicatessen, como ya te comentaba, tenemos concierto esta noche. Tocamos en la Vela de la Fuensanta el día 8 de septiembre en la Plaza de la Juventud. Y bueno, mientras preparamos la nueva temporada de conciertos y demás, tenemos el objetivo de grabar un nuevo videoclip. Tenemos uno, que nuestro primero es el de Isabela del Burdel, un tema que está en nuestro primer disco. Bueno, el nombre está claro, ¿no? Sí. Y bueno, y este segundo videoclip no vamos a decir de qué tema es, porque es un poco sorpresa, lo estamos tratando. Estaremos pendientes, ¿no? ¿Para cuándo ese tema? Bueno, nosotros nunca trabajamos muy acorde a fijar fecha, nos vamos un poco dejando llevar con la disponibilidad que tenemos. Sí, porque bueno, tenemos trabajo, hijos y demás. Bueno, David, ¿se puede vivir de la música en Córdoba? Bueno, habrá dos o tres que lo hagan, pero está difícil, la verdad. Nosotros, desde luego, no. Para nosotros esto es no es un hobby, es una cosa a la que tenemos mucho cariño. Somos un grupo de amigos y nos cuidamos mucho, y entonces nosotros lo hacemos de otra manera. No, nuestro objetivo en principio no es ese, claro. Es pasarlo bien, ¿no? Sí. Y disfrutar de la música. Sí, disfrutamos de la música y de nosotros. Ah, qué bien, qué bien. Qué bonito, qué bonito. Uh-huh. Oye, abusando de la confianza, ¿puede haber otra canción? ¿Es posible? Bueno, sí, ¿por qué no? Y sí que quería añadir un poco a lo de antes, que también, aparte del videoclip, queremos grabar un nuevo disco, que esto todavía no hemos dicho nada y ya sí que lo tenemos más planteado en serio, así que bueno, también anunciaros, amigos y amigas, que Delicatessen el próximo año va a intentar tener un segundo disco. Sí. Una primicia en Paradigma Radio. De todo tipo, así que bueno, nada. Trabajando en nuevos temas, también tenemos que decirlo, que estamos en una etapa creativa donde estamos haciendo cosas muy diferentes, de músicas muy diferentes, y bueno, y a ver qué sale, nada. Y bueno, Paradigma Radio se parece a Delicatessen, porque también lo hacemos porque nos gusta, nos juntamos unos amigos también, y para también, disfrutar también de la comunicación, y creo que eso tiene un valor tremendo, porque haces lo que realmente quieres y lo que te gusta, ¿no? Claro. Efectivamente. Estamos en sintonía, no podemos vivir de esto, ¿no? Claro. Bueno, cuando quieras. Pues nada, vamos a hacer un tema que también nos gusta mucho tocar, porque lo sentimos muy nuestro, que es Tus ojos como la noche. Sí. Y si te parece bien, David, porque esto ya ni lo habíamos hablado. Y bueno. Esto es un atraco a David, ¿no? Vamos a hacer un poquito de este tema. Perfecto. Y nada, esperemos que os guste. De misterio, la noche me quita el sueño, tus ojos me dan la muerte, tus ojos como la noche están llenos de misterio. La noche me quita el sueño, tus ojos me dan la muerte. Quiero mirar, no siempre miran a otro lado, siempre miran a otro lado. Entre rejas tú me tienes, sin esperanzas ninguna. Quita de tus ojos, niña, la cárcel de mis amores. De misterio, la noche me quita el sueño. Tus ojos me dan la muerte. Me dan la muerte. Me dan la muerte. De esta manera vamos a cerrar el programa de hoy. Agradecerle al grupo Delicadeces, representado por Rocío de la Mata y David Quezada, de haber venido aquí esta mañana. Y repetir, ¿dónde cantáis esta noche? Pues en el patio del Vesubio, en la calle de los Frailes. En la calle de los Frailes, donde está Virginia. Entonces, sí, lo que pasa es que ella está cubierta, el aforo está cubierto. Y bueno, si alguien está interesado, nosotros vamos a hacer otro tipo de conciertos en más sitios. Tenemos, digamos, la intención de buscar nuevos espacios. El aforo de esta noche está cubierto. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Ya esperaremos otra ocasión, sí, de escuchar a Rocío y a Delicadeces. Sí. Inés, ¿qué tal? Muy bien. Hemos acabado el programa hoy, vamos, en todo lo alto, en esta música. Repetimos el agradecimiento. Rocío de la Mata, gracias. David Quezada, gracias. Y hasta la próxima, amigos. Nos vemos a partir del mes de septiembre. Este es el último programa. Lo hemos cerrado muy bien, ¿verdad, Inés? Sí, sí. Así que en septiembre nos vemos, ¿no? Nos vemos en septiembre. Amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a todo el equipo que ha estado aquí esta mañana, ¿eh? El señor Rubio, el señor JJ, el señor Aguilera, Inés Fontiveri, que les habla Alex Castellano. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano y su equipo hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?